Nos parecía fundamental poder contarles por el lado de los y las protagonistas lo que están viviendo, lo que está viviendo el pueblo de Colombia, así como también nos tocó hacerlo con los hechos sucedidos en Chile en su momento y que por supuesto siguen ocurriendo a pesar de. Y hemos podido contactar y les invitamos a leer la nota que ya fue publicada en el sitio de almargen.org.ar. Hemos podido contactar con Mijael Lacher, él es politólogo, él es argentino pero está radicado hace tiempo ya en Medellín. Integra una organización que se llama Movimiento por la Vida Colombia y hemos podido dialogar en varias oportunidades con él. Y les queremos acercar sus testimonios. Vamos a escuchar entonces esta entrevista. ¿Con qué objetivos se han movilizado a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo? En las distintas marchas que se han dado a lo largo de estos días en toda Colombia, en las principales ciudades del país y en otras tantas, en algunas hubo funcionarios de la Defensoría del Pueblo, sin embargo estos fueron echados por la propia policía cuando cae la noche para poder realmente obrar sin testigos, sin embargo la gente con sus Facebook Live, etcétera, etcétera, y otros medios de comunicación han podido mostrarle esto a la ciudadanía. Cabe la pena destacar que los principales medios de comunicación no se hacen eco de estos videos, de estos informes de torturas policial, más de 1,000 denuncias de abusos de tortura policial, más de 31 muertos y creemos que ya superan los 50 muertos en manos de la policía. En este sentido debemos decir que muchos funcionarios de derechos humanos, desde personería como de Defensoría del Pueblo, son echados por los mismos infiltrados que son de la policía o de paramilitares. Asimismo debemos decir que el Defensor del Pueblo de la Nación es un aliado del Presidente de la República y se ha demostrado que no estaba a cargo de ninguna de las funciones de sus funcionarios. Incluso se descubrió y se expuso públicamente que estuvo en una finca de retiro en las afueras de Bogotá mientras la ciudad ardía, mientras el país era realmente consumido por la violencia y el terrorismo de Estado. En cuanto a desaparecidos, las distintas organizaciones de derechos humanos estamos calculando unos aproximadamente 25 y 30 y el número no es exacto porque mientras aparecen se van reportando y tenemos que confirmar, pero solo Bogotá son 18 desaparecidos que durante la noche los desaparecen. Cabe la pena aclarar que se han visto camionetas tipo pickup blancas sin el registro que fuera de alguna institución pública o de la fuerza pública que se han llevado personas. Hay videos y hay registro de la misma. ¿Se ha hablado de estado de conmoción interior? ¿Qué facultades tendría el presidente? El estado de conmoción interior es una facultad que tiene a través de un decreto el presidente de la República, a través de una ley del año 1994, que le da facultades extraordinarias. Solo en una situación de conmoción interior el presidente puede declararla y básicamente puede intervenir militarmente todas las instituciones democráticas. Esto es, desde deponer un gobernador o un alcalde y poner una junta militar que tome el cargo y que tome las funciones políticas e institucionales, hasta, por ejemplo, aplazar elecciones electorales. Sin embargo, cabe la pena aclarar que este estado de conmoción interior puede tenerlo solamente durante 90 días, 3 meses. Las elecciones presidenciales son el año que viene, entonces no tocaría en esa fecha, pero teniendo en cuenta que este es un gobierno avalado por fuerzas paramilitares y avalado por el ejército, todo puede pasar. En caso de declarar conmoción interior, podrían intervenir incluso también teléfonos y podrían hacer lo que una digna dictadura hace. En todo caso, sí ya se militarizó el país, esto es que ya hay presencia militar en las ciudades, en los distintos puntos de acceso y hasta ahora no hubo accionar militar en ciudades que sepamos, pero sí hay presencia y apoyo en logística a las fuerzas policiales. ¿No? Continuamos escuchando a Mijael, no me quiero confundir su apellido, Mijael Lacher. Escuchábamos esta primera parte de la entrevista, ya contarles que, bueno, lamentablemente se han actualizado el número de desaparecidos en las protestas, alrededor de 400, 379 según la página de nodal.am que recomendamos para el seguimiento de esta información, de la situación que se está viviendo en Colombia, así también como en otros países, recomendamos el sitio de Nodal. 379 desaparecidos entonces en las protestas y aparentemente habría una posibilidad de diálogo entre el presidente de Colombia y los dirigentes del paro. Vamos a continuar con la última parte de la entrevista. ¿Considera que se está haciendo un tratamiento de guerra a la movilización social? Efectivamente, se está haciendo un tratamiento de guerra a la movilización social. Desde noviembre de 2019 se comenzó en Colombia un proceso único, social y político, de las marchas masivas. Colombia no tenía esa experiencia, excepto hacía muchos años, una cada tanto. En noviembre se dieron varias jornadas seguidas de paros y de marchas masivas. Y ahí comenzaron las fuerzas públicas a tratar de intervenir con métodos de guerra. En estos últimos días tenemos claramente tácticas de guerra, porque en Cali, por ejemplo, durante la noche le han cortado a dos manzanas la luz, donde hay videos y hay pruebas que esto sucede, y que apenas cortan la luz se escucha balacera. Le han cortado, no anoche sino la noche anterior, el internet a muchísima gente en Cali, a un sector, para que no pudieran reportar en vivo a través de los Facebook Live lo que está sucediendo. Con lo cual, el tratamiento de guerra es evidente, porque además hay videos donde se muestran infiltrados de civil encapuchados con piedras y con palos para tirar y dañar el bien público, haciéndose pasar por vándalos de la ciudadanía y dando entonces excusa legítima para que la policía, de manera irrespetuosa con los protocolos internacionales, además actuara tirando, por ejemplo, gases lacrimógenos a la altura del pecho, cuando el protocolo internacional dice que solo se puede hacer tirando, digamos, la bomba hacia arriba, ¿cierto? Para que no afecte a ninguna persona más allá del gas lacrimógeno. Entonces, efectivamente, el tratamiento de guerra está presente continuamente. Las noches son las más graves. Estamos incluso desde las organizaciones pidiendo no salir a marchar por la noche, porque de hecho ayer hubo una marcha muy pacífica durante el día, la que estuvimos. Realmente fue una fiesta dentro del marco de tristeza y de reclamos, pero sí fue una alegría ver, por ejemplo, más de 20.000 personas en Medellín, se habla de 40.000 personas en Bogotá. Y cuando cae la noche, cuando aprovecha las fuerzas policiales en concordancia con los paramilitares y con bandas criminales de civil, obviamente, para empezar primero a destruir la ciudad y dar un pretexto de intervenir militarmente el país. Y por otro lado, dar excusa a la policía para que realmente entre y empiece a reprimir a quienes están sentados de manera pacífica por las noches. Cabe la pena aclarar también que hay videos donde se ve a la policía entrando a unidades residenciales buscando a personas. Entonces, efectivamente, las noches son muy violentas y hay que tener muchísimo cuidado a la hora de manifestarse. Tal vez los sueños y las utopías no sean más que la posibilidad de despertar en un presente que nos contenga a todos. 33 de mano. Ideas en marcha para plantear este intento. Estamos escuchando música de Colombia, el himno de la Guardia Indígena. 33 de mano, voces al margen para construir nuestro aire. Y para la siguiente nota nos vamos a ir, nos quedamos aquí por la Patagonia, aquí por esta región, nos vamos a ir a la provincia de Chubut. Novedades en torno a lo que comúnmente se denomina como lucha contra la mega minería, pero que tiene que ver principalmente con el cuidado de los recursos naturales. Estamos en comunicación en este momento con Silvia de los Santos, ella es abogada y asambleísta. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias por el contacto. Por nada, Silvia, estamos aquí con Mariela Martínez en el estudio. Bueno, no muy buenas noticias en esta semana, Silvia, en lo que tiene que ver con la mega minería en Chubut. Sí, lamentablemente habíamos presentado las asambleas el año pasado una segunda iniciativa popular, un proyecto de ley para regular la actividad minera que prohíbe la extracción minera metalífera y radiactiva en nuestro territorio. Y bueno, y en un tratamiento exprés entre 24 y 48 horas, la legislatura decidió rechazar nuestro proyecto de iniciativa popular. Esto pasó el día de ayer, así que bueno, desde ayer estamos en la calle, ¿verdad?, exigiendo el tratamiento correcto de nuestra iniciativa y el respeto de la expresión de nuestra voluntad. Es un proyecto que fue presentado con el aval de más de 30.000 firmas, 30.916 personas electoras de la provincia del Chubut acompañan este proyecto de ley, que esto representa aproximadamente el 7% del padrón electoral, cuando la ley nos exige solo el 3%, ¿no? Firmas que juntamos durante la pandemia, en menos de 90 días, así que ahí se puede ver y palpar cuál es la conciencia de la gente que habitamos este territorio, lo informadas que estamos. Recordemos que mientras juntábamos las firmas, se armaban colas, ¿no? La gente hacía cola para firmar. Esta es nuestra segunda experiencia, porque habíamos presentado una iniciativa popular en 2014, que la legislatura ni siquiera trató, ahí hubo un fraude, y en aquella ocasión teníamos que hacer un ejercicio más de informar a las personas, de conversar un poco más con la gente. Nos costó más juntar las firmas, y juntamos en aquel momento 13.000 firmas. Ahora no, ahora la gente nos llamaba para preguntar dónde hay planillas para ir a firmar. Así que nada, esto la verdad que es un, como han dicho varias personas por las redes, la legislatura decidió tirar a la basura nuestro proyecto de ley, y bueno, y justamente no respetar la expresión de nuestra voluntad popular, que tenemos este derecho. La iniciativa popular es un derecho humano político, esta es una herramienta de la democracia directa, no de la democracia representativa, como ellos dicen, con lo cual debieron haber respetado nuestra voluntad, ¿no? Así que bueno, está en un día muy triste el de ayer, y bueno, nos tiene ahora en vilo en la calle, ¿no? Silvia, ¿cuál fue el resultado en la votación? Como para que quede claro también cómo se definió, y sobre todo para que conozcan los oyentes cómo se definió. Y sí, tuvimos 11 personas que votaron a favor de la ley, de la iniciativa popular, y luego tuvimos 2 abstenciones de la Unión Cívica Radical y los otros 12 votos fueron de diversos bloques que hay armados en legislatura, incluido el diputado Sebastián López, que seguramente lo conocerán porque hay un video de él, que se hizo una denuncia penal, por supuesto, donde él exige el pago de 100 lucas para hacer este lobby minero, que finalmente termina siendo él quien decide el desempate, ¿no? Porque quedamos ahí con 11 votos a favor, 13 en contra, con estas 2 abstenciones. La verdad que en un tema fundamental como este hay que abstenerse, ¿no? No situar directamente una posición ni a favor ni en contra. Y es un año electoral este. Claro. Así que bueno, se han jugado también su carrera política, ¿no? Silvia, y te presentábamos como aparte de miembro de las asambleas, como abogada. La semana que viene iba a haber diferentes acciones que tenían que ver también con informar a la población acerca de cómo venía la cosa. ¿Cómo se sigue a partir de ahora? Bueno, claro, justamente habíamos presentado una nota a legislatura porque veníamos organizando una actividad de difusión de este proyecto de ley y algunos de sus tantos argumentos, de sus tantos fundamentos, y organizamos para la semana que viene un foro desde el día lunes hasta el día jueves, que se llama Un Proyecto del Pueblo, Iniciativa Popular 2020 Chubut, donde vamos a abordar el tema desde distintos ejes y desde las 17 hasta las 21 horas, de lunes a jueves, y justamente le pedimos a la legislatura, primero, que nos dé la posibilidad de presentar nuestro proyecto en comisión y en el recinto legislativo. Y segundo, que también transmita en vivo este foro, pidiéndole a todos los diputados que participen para que puedan también sacarse todas las dudas que tenían respecto del proyecto. Así que bueno, porque lo vamos a transmitir, por supuesto, por plataformas de Facebook y de YouTube, pero le pedíamos también a legislatura que lo transmita en vivo desde legislatura, siendo este, como vos bien decís, un tema esencial para nuestra provincia y para todo el territorio patagónico, en definitiva. Pero bueno, como tantas notas que presentamos, por supuesto no nos contestaron. Vamos a recordar también que las comunidades originarias vienen pidiendo desde noviembre del año pasado que la legislatura las reciba, y tampoco, nunca han recibido ninguna respuesta. Silvia, y en caso que se mantenga esta negativa a la iniciativa popular, ¿qué significaría esto? Y bueno, por lo pronto nos estamos manifestando en las rutas y en los municipios. Estamos en el municipio de Esquel, no nos vamos de allí hasta que esto se dé vuelta, y en la ruta 3 a la altura de la entrada a Trelew, y en la ruta 40 en la zona de la comarca. Creo que en la zona del paralelo 42, pero se habían movido, así que ahora en la tarde comenzaba de vuelta una manifestación por allí. Y bueno, por lo pronto la decisión de la asamblea es que nos quedamos por estos lugares hasta que traten de vuelta la iniciativa popular y retiren el proyecto de zonificación, porque en paralelo el Poder Ejecutivo en noviembre del año pasado presentó también un proyecto de zonificación minera, con el que estamos obviamente en contra, ¿no? Porque justamente lo opuesto a lo que el pueblo viene proponiendo. Así que bueno, este es por lo pronto lo que pedimos. Hay información diversa en torno a los cortes que se están dando en los accesos, por ejemplo, a Trelew y a otras ciudades. ¿Cómo podemos hacer para informarnos fehacientemente de lo que está ocurriendo en la provincia de Chubut? Bueno, nosotros tenemos nuestro Facebook de las diversas asambleas, donde vamos actualizando la información. Está la asamblea por el territorio de Madryn, la asamblea de Rawson, el No a la Mina de Esquel. Nosotros retuiteamos, también Twitter, perdón, vamos personalmente también retuiteando la información de estos canales, pero más que nada a través del No a la Mina, que es como el más general, y después las diversas asambleas, ¿no? Ahí vamos tratando de mantener actualizada la información para que se replique, teniendo presente que los cortes, por supuesto que se deja transitar cada tanto los vehículos en general, incluidos camiones, pero que siempre se dejó transitar a todo el personal de salud, a toda persona que iba con alguna cuestión también de salud o de urgencia, que en esto no hubo nunca ningún conflicto, digamos. Esto fue fluyendo durante los dos días, ayer y hoy, y que sí hemos tenido algún encontronazo con algunos camioneros que decidieron hacer un bloqueo para obstaculizar esta manifestación, tanto al sur

como los viernes, nos toca el sorteo para socios y socias que no son de Bariloche, a quienes de alguna manera les queremos agradecer esta gran, gran ayuda, compañía, mano, acompañamiento que nos están haciendo a este equipo de comunicación. Como ustedes saben, a través de Acercándonos, esta edición que se realiza de libros digitales, podemos acercarles publicaciones novedosas a nuestros socios y socias, y en este caso contarles que vamos a sortear el libro que se llama Fricciones, de Ezequiel M. Así está puesto su nombre. Ezequiel M. Estamos hablando de poesía en este caso. Fricciones es un texto de poesías. Les leo un cachitito nada más. Desde lo sonoro y del ritmo tiene la intención de mantener una cadencia acelerada, como golpes continuos que se van solapando y contrastando. Cachetazos uno tras otro, ola tras ola. Eso dice su autor, el autor de Fricciones. Bueno, les contamos que luego del sorteo, que ustedes ya saben que lo hace Fabi, así como lo hace él, ha salido ganadora Mariana Rodríguez, la socia número 48, y ella es de Cipolletti. Así es que Mariana, se van a poner en contacto contigo para que puedas disfrutar de este libro digital. Y ya que estamos, vamos a saludar y agradecer a las radios que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de la semana. Primero y principal, por supuesto, agradecemos a FM Los Coigües y a Radio Nacional. ¿Y qué más? ¿Qué más me tienen que decir? Les recordamos que estamos hasta las 20 por la 105.5 y por FM 95.5 de Bariloche. Agradecemos también aquí en Bariloche a las radios que ya les cuento, que son FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, FM Conexión y Radio Spica. En la región vamos a saludar y agradecer a La Negra en El Bolsón, a FM Alas también en El Bolsón, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, a FM Encuentro en Viedma, a FM Petú Mogueleín en el Maitén y a FM Sudaca en Trelew. No, me estoy olvidando de FM La Riera en Chosmalal. En las rutas hay, ya se convierten tus manos en fuego mañana. Cálidas aguas te arrollarán desde el grito natural. Cuando despiertes, si es que realmente te llaman. Estamos escuchando y esta es una manera de rendirle un pequeño y merecido homenaje a Rodolfo García, histórico baterista del rock nacional que se ha ido de gira en estos días. Esto que estamos escuchando es una versión del clásico de Aquelarre, Violencia en el Parque, junto a Emilio del Guercio. Cielos de bruma hechos. Se conocen tus pies, cielos de bruma hechos, sanarán en tus labios. Oh, oh, oh, oh. Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Todos juntos están en el parque, cantando canciones del cielo final. Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Libertad. parques se conocen tus pies. Cielos de bruma hechos sanarán en tus labios. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Quién te puede, quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Están en el parque cantando canciones del cielo final. ¿Quién te puede, quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Las voces de la región en primer plano. 33 de mano. Hasta las 20 les recordamos que estamos por FM Los Coihues y por Radio Nacional Bariloche. Recuerden también nuestro número de teléfono 2944-1082-66. Y bueno, también nos pueden seguir a través de las redes sociales del colectivo Al Margen, por Facebook y por Instagram. Déjeme mandarle saludos a algunos de los vecinos de aquí de Bariloche que están escuchando el programa, al compañero Javier Gil, responsable de Ediciones Desmesura, del cual pasamos contenidos que nos llenan de placer aquí en el aire de 33 de mano. Y antes de arrancar con los materiales de esta segunda hora del 33 de mano, 2:35, te cuento algo de lo que podés encontrar en la página del colectivo Al Margen, que es almargen.org.ar. Como te decía la compañera Mariela, podés encontrar algo de lo que está ocurriendo en Colombia, el testimonio de Mijael Lacher, con el cual estuvimos abriendo este programa. Una nota, la más importante subida a este momento: Dique Chico, Córdoba, tres historias familiares detrás del drama de las fumigaciones. Otra de las notas: Fernanda Miño firmó acuerdo por 39 millones para barrios populares de Bariloche. Y también la última: radiografía de la economía popular. Vos podés hacer posible que la comunicación sea un derecho. Unite a la comunidad Al Margen. A un año de la pandemia, más que nunca tomamos conciencia de que tanto la salud como la información son un bien social. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo popular y autogestivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Este año con más y nuevos beneficios. Entrá a nuestra página web www.almargen.org.ar y seguí viaje con nosotros. Subite a este bondi. Vamos a quedarnos por aquí y vamos a charlar un momento con nuestra próxima invitada. Ella es Teresita Méndez y es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa de Bariloche y de la zona andina. Muy buenas tardes, Teresita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y a toda la audiencia. Gracias por este tiempo y te llamamos para poder charlar respecto a las medidas de fuerza que están llevando adelante los y las trabajadores de prensa en todo el país, pero bueno, también queremos puntualizarlo un poquito en nuestra región. En las últimas semanas ha habido paros y varias movilizaciones o comunicaciones al respecto. Si nos podés poner en el contexto de cuáles son los reclamos. Sí, bueno, las retenciones de tareas comenzaron, tuvimos tres antes del paro que que llevamos a cabo ayer, un paro total en prensa escrita, y no tenemos registro de, o al menos yo no recuerdo, otro paro que al que hayamos convocado desde prensa solos, ¿no? Uh-huh. Sin incluirnos en ninguna otra agrupación o la CGT, por ejemplo. Claro. Y bueno, los reclamos vienen dándose ante la intransigencia de ADIRA, que es la cámara que agrupa a los diarios del interior del país, en paritarias. Mm. Estamos con reuniones paritarias, FATPREN y ADIRA, desde marzo, y bueno, encontramos que no hay ofertas satisfactorias, los aumentos propuestos son muy bajos, y lo que estamos pidiendo ahora es que ningún sueldo de ningún trabajador de prensa esté por debajo de la canasta básica, ¿no? Uh-huh. Lo que representaría un aumento muy importante al que se niegan las empresas, los diarios. Y por otra parte, estamos reclamando el adicional por zona, para zona patagónica, ya que La Pampa, Río Negro y Neuquén no cobramos ese adicional, a pesar de que está incluido en el convenio colectivo de trabajo del 2008. Otras provincias del Río Negro hacia el sur lo cobran, pero también lo que reclamamos es que se aumente el porcentaje, porque un porcentaje que ronda el 10%, una cosa así. Mm. Y nosotros lo que pretendemos es que se nos pague el 40% como al resto de los colectivos de trabajadores de la Patagonia. Teresita, una pregunta que por ahí, no sé, tendría que ver más con cómo entendemos a la comunicación, ¿no? ¿Ustedes consideran que son tratados, o bueno, vuelvo a decir, considerados como trabajadores por estar cumpliendo sus funciones en un medio de comunicación? ¿O por ahí la falta de que se tomen decisiones concretas tiene que ver con esto, con una identificación un poco no tan relacionada a la figura tradicional, tal vez, de un trabajador? Sí, por una parte, la percepción que tienen de nosotros los empresarios o los empleadores, y por otra parte, es muy interesante tu pregunta también, porque muchas veces nos preguntamos en el sindicato y en conversaciones con colegas sobre la percepción que tenemos nosotros mismos, ¿no? Mm. No está muy arraigado en el periodismo considerarnos trabajadores. Quizá por la misma actividad, o es muy común también encontrar personas que creen que nosotros cobramos sueldos siderales porque están acostumbradas a ver a los periodistas en la televisión, en un canal importante en Buenos Aires, por ejemplo. Mm. Que nuestros sueldos no tienen nada que ver con eso, ¿no? Y sí, hay una como una idea desvirtuada de lo que es el periodista, el trabajador de prensa. No es, históricamente, no es una de las profesiones a las que mejor se les pague. Uh-huh. Maestros y periodistas creo que somos los que estamos en la lista de peores pagos del país. Pero, bueno, nosotros lo que intentamos es revertir un poco esto que planteabas y, por una parte, fortalecernos nosotros como trabajadores y unirnos y representarles y demostrarles a los empleadores que somos trabajadores y que vamos a luchar por nuestros derechos hasta, en este caso, organizados y hasta lograr nuestros objetivos. Sabemos también que estas medidas están siendo acompañadas por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, por la FATPREN, como se conocen por sus siglas. ¿Están ustedes observando una continuidad que se puede decir que está siendo en conjunto? ¿Se sienten acompañados, digamos, a nivel nacional también? Sí, sí, lo que pasa es que en realidad esto surge desde FATPREN, porque FATPREN integra a los sindicatos del país. Nosotros integramos la FATPREN. Y esto viene organizándose a través de reuniones periódicas entre sindicatos con representación de los secretarios generales y secretarios gremiales y con la secretaria general y otros secretarios de FATPREN. Claro. Esto es una organización nacional, no estamos solos, es ya como te decía, intentamos establecer lazos y unirnos, porque eso es otra cosa que nos faltaba a los trabajadores de prensa, ¿no? Cada uno por ahí actuaba dentro de un colectivo, de un grupo de trabajo o en forma personal, pero lo que queremos demostrar es que unidos es que vamos a conseguir nuestras metas. Estamos charlando con Teresita Méndez, ella es secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa de Bariloche y de la Zona Andina. Te agradecemos este tiempo y por supuesto que dispuestos en este espacio radial para difundir lo que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias y no me canso de agradecerte y agradecerles la oportunidad que nos dan para expresarnos, porque es muy fácil imaginar por qué no tenemos espacio en los medios más extendidos o considerados más tradicionales, ¿no? Así que muchísimas gracias. Se puede soportar. Fíjense, señores, cuando esa tormenta suena, provoca calamidad. ¿Por dónde esas nubes van? Ya no late el animal. Con flipar, el nene sopla el flequillo, el papi moquea brillo, la radio ratatata. Oh no, por donde esas nubes van, ya no late el animal. No late más, no late más. sea el día que sea y la hora que sea, es un buen momento para escuchar a Los Redondos, en este caso con el tema Lobo Estás. ¿Qué es Aresia? La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento, normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1000 puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Aresia? Sabemos que faltan muchas más revistas. Por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita. Más información en www.revistasculturales.org. revistasculturales.org. Queremos recordar en este momento a quien fuera considerada como una de las personalidades más representativas del pensamiento latinoamericano, de la sociología crítica y de lo que en palabras del exdirector de la Biblioteca Nacional, Horacio González, podría definirse como la teoría de la liberación de América Latina. Estamos hablando de Alcira Argumedo, quien falleció hace muy poquito, el último domingo, socióloga, intelectual y exdiputada nacional por 2 periodos en nuestro país. Antes de acusarme de defensora de corruptos y de estar a favor de la corrupción, me digan qué opinan, qué opinión tienen acerca de algunos hechos de la historia. Por ejemplo, 1982, estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 350 millones de dólares por los cuales en estos años hemos pagado más de 3.500 millones de dólares, es decir, un monto equivalente al bono por el cual nos endeudan de aquí en más por 100 años. Es que hay que pensar en una cosa más colectiva, no hay que pensar, bueno, y entonces quién manda, si es Cristina, o sea, hay un equipo, se conforma un equipo en el cual hay primus inter pares, alguien que toma la delantera pero que no es el líder indiscutido, que lo sabe todo, etcétera, etcétera, sino que es la expresión de un equipo conjunto, y esto me parece que es más sano. Ya en eso yo decía que había que aprender de la sabiduría milenaria de los zapatistas. Cuando los zapatistas hacen la primera marcha sobre el Distrito Federal en México, el presidente Fox invita a la conducción del zapatismo a la Casa de Gobierno. Eran los momentos en que Marcos estaba en el pleno estrellato internacional. Bueno, cuando llegan a la Casa de Gobierno, llegan 10 indiecitos. Y es ahí, bueno, Fox dice, pero ¿cómo? Ustedes me dijeron que venía la conducción. Y sí, sí. ¿Y por qué no vino Marcos? Y dijo, ah, no, Marcos es el subcomandante. Los comandantes somos nosotros. Maravilloso, ¿qué quiere decir? Vos le pegás a Marcos y tenés 10 por atrás, que no te desarman el coso. En cambio, acá hay como un juego en el personalismo, y entonces parece ser que solo esta persona es capaz, entonces te pegan esa persona, que fue lo que vinieron haciendo con el lawfare. Todos los liderazgos que veían en América Latina, ta, ta, ta, ta, ta, y eso debilitó muchísimo. La construcción política que se haga es lo que da mayor fortaleza. Una cantidad de sectores muy preocupados por la importancia que tiene el río Paraná y por el nivel de saqueo que se viene produciendo desde ya hace décadas, prácticamente consolidado con el menemismo y con agravamiento según los periodos, en los cuales el nivel de saqueo y estafa al pueblo argentino ronda los 30-35 mil millones de dólares anuales en contrabando, si tomás en cuenta el contrabando de las mineras, el de las cerealeras, más aceiteras, etcétera, etcétera, y el tema de la pesca en el río. Si vos tenés que un drenaje, una vena abierta de contrabando que te saquea entre 30 y 35 mil millones de dólares anuales, y ahí tenés una de las claves de la crisis que arrastra la Argentina. Pensá que si podés controlar eso, en un año y unos meses más le pagás al contado al Fondo Monetario Internacional. Que se haga una empresa pública federal con participación de las provincias e incluso de los sectores trabajadores, con un fuerte control social, de manera tal de acabar que sea el que controle los puertos que están terminando las concesiones este año, a lo largo de este año, y la llamada hidrovía, por donde baja cerca del 80-85% de las exportaciones argentinas. Y a su vez, el tema es que esa hidrovía, con un control extranjero, hace una cosa rarísima, y es que en determinado momento da una vuelta la hidrovía y nuestras exportaciones salen por el puerto de Montevideo, que si uno se fija, está el canal Magdalena, que esto está diciendo que no fue utilizado, que es que sale tu mercancía, entonces sale por la Argentina. O sea, nosotros parece que exportáramos a Montevideo y de Montevideo sal, lo cual ha favorecido no solamente los niveles descomunales de contrabando, sino también el narcotráfico. Y si vos ves la situación en Rosario, la combinación entre desindustrialización, incremento del desempleo y la pobreza, puertos privatizados que facilitan el contrabando y el tráfico de drogas, si tenés que Chicago ha vuelto a ser que Rosario ha vuelto a ser la Chicago argentina. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. Recordar que por 90 días se ha extendido la concesión en lo que tiene que ver a la empresa que está concesionada actualmente en lo referido a la hidrovía Paraná-Paraguay, y que el recientemente asumido ministro de Transporte, Alexis Guerrera, aseguró que el gobierno nacional no va por el camino de la estatización, algo que se reclama desde diferentes sectores de la militancia política y social de este país, incluido a quienes escuchábamos recién, la recientemente fallecida Alcida Agumedo. Escuchábamos a Pepa Díaz con el tema Ya no vendrás. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Y antes de pasar a la siguiente nota, déjeme hacer una recomendación para los y las oyentes. Buscar en la página de la revista crisis.com.ar, buscar un informe que hay referido al presente de los medios de comunicación, a lo que tiene que ver con esto del paro que se dio esta semana, y también cómo el cambio en consumos culturales influye en las diferentes posiciones y los cambios que se van dando dentro de los medios de comunicación. Buscate entonces una nota que se llama El precario oficio de informar, revistacrisis.com.ar. Queremos contarles que se viene la segunda edición de los encuentros de las conferencias quincenales denominadas Cerebro y Mujer, y para eso vamos a charlar un ratito con Silvia Cochen. Ella es neurocientífica y documentalista. Primero vamos a saludarla. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bien, gracias por tu tiempo. También estoy suscripta a la revista de ustedes. ¡Vamos! Es socia de nuestra comunidad. Ahí tienen. Muy bien. Bueno, y también organizando estas conferencias que, bueno, como decía recién, es la segunda parte, digamos, de algo que nos parece sumamente interesante. El título es Cerebro y Mujer, mitos, realidades, distintas perspectivas. Por supuesto que nos las vamos a perder porque es justo nuestro horario, pero ya sabemos que las vamos a poder ver después, como ya empiezo a decir que están ya guardadas en la nube las del año, no sé si son las del año pasado, pero las que se hicieron anteriormente. Pero bueno, contanos, Silvia, primero, ¿de dónde sale esta idea? ¿Quiénes están organizando estos encuentros? Sí, les quería decir que eso, como dijiste, que se la van a perder, les digo que no, porque nosotros se tienen que inscribir nada más, ¿no? Sí. Eso es lo que pedimos, pero la idea es que van a estar colgadas como están las otras, así que por ahí no pueden participar directamente con las charlas, pero sí pueden estar de... pueden verlas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, la idea surge porque nosotros empezamos a hacer un ciclo desde la Unidad Ejecutora de Neurociencias, se llama así, Sistemas Complejos, que es una unidad que depende del CONICET, del Hospital El Cruce, que está en Florencio Varela, que es en la región sudeste de la provincia de Buenos Aires, y de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Empezamos a hacer unas jornadas que se llaman Ciencia y Arte. Uh-huh. Y bueno, en estas jornadas lo que vimos fue la necesidad de, primero que hay en la ciencia uno tiene que inventar bastante y en el arte mucho más. Y entonces empezamos a ver cómo podíamos unir estas dos cuestiones. Y entonces en el 2019, cuando nadie se imaginaba que venía esto que estamos viviendo, uh-huh. Se empezó a hacer esto que estas jornadas, que fue la primera jornada de Cerebro y Mujer, y que en realidad lo que veíamos era que nos pareció en ese momento, y ahora se repite, era un poco eso, desde la neurociencia hay una serie de, se habla de neurosexismo, y que es, no es nada nuevo, ¿no? Pero es como usando el lenguaje científico, que en realidad es pseudocientífico, reforzar estereotipos falsos, en este caso sobre las mujeres. Uh-huh. Esto se hizo a través de la humanidad, te diría que muchas veces, para demostrar que, no sé, que los negros eran malas personas y más tontos, que las comunidades indígenas pasaba otro tanto, entonces utilizaba lenguajes que parecían como científicos para contar mentiras, y esto con las mujeres hizo mucho. Y en los últimos años, nosotros desde ese lugar, esta es una perspectiva que tiene los encuentros. Muchas de las disertantes venimos de la neurociencia, y entonces un poco por eso esto de mitos-realidades, contar un poco las realidades, ¿no? Y qué cosas son falsas, o sea, qué cosas parecen para las mujeres como natural, que una mujer naturalmente es así, cuando de natural no tiene nada, tiene que ver con una cuestión de educación, de formación cultural, social y de natural nada, ¿no? Entonces, esta es una mirada. Y la otra mirada que nos parecía y nos parece muy interesante, y por eso también es tan coral nuestras jornadas, es todo lo que tiene que ver con qué hacemos las mujeres con nuestro cerebro, para hacerla corta, ¿no? Y bueno, entonces así fue como fuimos invitando a las distintas oradoras. La Patagonia está bastante presente. Estoy buscando acá, ¿vos tenés el flyer? Sí, yo tengo el programa, que era lo que te quería preguntar, para este primer encuentro que se va a desarrollar el 28 de mayo. Y recordamos, como dijiste al principio, que hace falta una previa inscripción. Y, por ejemplo, una de las propuestas es las neurociencias desde la perspectiva de las mujeres, sujeto y objeto de investigación. Ese va a ser tu tema, por decirlo así, o tu experiencia. Tal cual, eso voy a hablar yo. Sí, porque la verdad que la idea ahí es... justamente lo que es un poquito lo que dije recién, ¿no? Cómo mostrar a partir de investigaciones científicas, así como en el siglo XIX se utilizaba fundamentalmente el tamaño del cerebro para demostrar que nosotros éramos idiotas, iba haciéndola así breve, ¿no? En este siglo se usa la resonancia magnética, que es un método súper interesante, que yo personalmente hago investigaciones con esto, para demostrar que las mujeres, no sé, por ejemplo, hay trabajos que te dicen que las mujeres nos manejamos por el afecto, la ternura, el amor y la racionalidad, el análisis más duro, el análisis matemático lo hacen los hombres. Y esto era cuando vos te pones a binar, son cosas... desde el punto de vista científico, son fraudes en realidad, ¿no? Claro. Para así usar la palabra exacta, porque cuando te pones a ver metodológicamente desde el punto de vista científico, te das cuenta que no se sostiene nada, que las diferencias que encuentran se pueden encontrar entre hombres, entre mujeres, y que esencialmente, porque no me voy a espoliar mi propia charla, pero está colgado, pero esencialmente uno cuando nace con muy poquitas neuronas conectadas entre sí, claro, menos del 10%, y las neuronas, que son las células que están en el cerebro, para que uno sea ser humano, se tienen que conectar, se llama sinapsis. Y esto ocurre a lo largo de la vida. Sabiendo este dato solo, ya te empezás a plantear, ¿será natural si el 90% de las conexiones se hacen a lo largo de la vida? Entonces, bueno, ya te empezás a dar cuenta que nos venden unos buzones increíbles, ¿no? Eso apunta a eso, pero después una cuestión que me parece interesante es que ser mujer y tener conciencia de ser mujer desde el punto de vista de conciencia de género, sin duda te da una perspectiva en tu abordaje laboral. No sé, si yo pienso en la mesa que estoy escuchando, yo que las leo a ustedes, ¿no?, en el diario, sin duda cuando una mujer tiene una conciencia de género y demás, su abordaje, no sé, como periodista, su abordaje como médica, su abordaje como científica, es diferente, como política, es diferente que el de un hombre, ¿no? No es ni mejor ni peor, pero es diferente. Y entonces esta invisibilidad de las mujeres, esta cuestión donde no estamos, además de que se pierde más de la mitad del cielo, es una actitud discriminatoria que se apoya en estereotipos falsos. Silvia, también estamos hablando de luchar por la inclusión de las mujeres en la ciencia, ¿todavía estamos hablando de eso? Todavía estamos hablando de eso. Estamos mucho, nosotros este encuentro lo organizamos, nosotros desde la ENIG, que es esta unidad ejecutora, y la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, la RACCID, que fundamos hace casi 30 años con Ana Franchi, que hoy es la presidenta de CONICET, y Diana Mafía. Y la verdad que estamos mejor que hace 30 años, pero tampoco vayas a creer que estamos tanto mejor, ¿no? Entonces yo creo que es un largo camino, como decía una propaganda, tenemos que seguir trabajando, y también porque hay una cosa que es, de alguna manera estos encuentros, lo que nos pasó en el primero, es también despertar vocaciones, ¿no? Claro. Cuando uno se entera de que algo que, no sé, si tenés un día problemas para terminar de estudiar, terminar de trabajar, terminar de organizarte, especialmente se nota más cuando tenés hijos chiquitos, no es un problema tuyo que sos una despelotada y no sabes cómo hacer. Es una cuestión social donde la división de las tareas, del cuidado, no es equitativo, ¿no? Y además tenés así, en la charla yo voy a volver sobre esto, por ejemplo, cuando uno está haciendo un aprendizaje de algo, o está haciendo un desarrollo de algo, si vos tenés una, no sé, vos estás ahí como periodista, imagínate que tenés a alguien que es jefe tuyo, uh-huh, y te hace un gesto desaprobatorio, o cuando decís estoy un poco nerviosa porque empieza una nota y te dice no creo que puedas, uh-huh, y esas cosas, más allá del impacto emocional que tiene, ese impacto emocional negativo repercute en tu capacidad de desempeñarte. Está totalmente estudiado esto, ¿no? Uh-huh. Esto le pasa, por supuesto, a hombres y mujeres, este tipo de opiniones, pero en general nos pasa más a nosotras las mujeres este tipo de actitudes, ¿no? Silvia, recontra agradecidos por este tiempito. Antes de cortar, ¿puedo hacer una...? Sí, diga. El primer encuentro se va a hacer el 28 de mayo. Sí. Y vamos a contar, va a estar Erika Eines, que es una diputada de la provincia de Santa Fe, que dice datos, no opinión. Uh-huh. Ese es el título de su charla, porque ella se especializa en cuestiones sobre todo lo que se llaman nuevas tecnologías. Uh-huh. Va a estar Gloria Chicote, que es la actual directora de lo que reúne a todas las unidades ejecutoras del CONICET en La Plata, su título va a ser Migrantes, Mujeres y Educación. Es una experta en educación, en literatura popular, especialmente de principios del siglo pasado. Va a estar Moira Millán, la verdad que para mí es un enorme orgullo que ya sea parte de este panel. Moira Millán, que es una huichafe mapuche, que lidera el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, y que en este momento está caminando junto a otras mujeres y recibe solidaridad de otros espacios para luchar contra el terricidio. Uh-huh. Y su título es La lucha de las mujeres indígenas por justicia en favor de la vida. Bueno, voy a estar yo. Y usted, muy bien. De nuestro lado, recomendar y recordar estas jornadas que van a comenzar el 28, que hay que inscribirse. Estamos hablando con Silvia Cochen acerca de Cerebro y Mujer 2, mitos, realidades, distintas perspectivas. Muchas gracias por este tiempito y nosotros nos encargaremos de poder escucharlas en diferido, como diríamos en medios. Muchas gracias por este tiempo. Gracias y mis felicitaciones a ustedes y a seguir con la fuerza que tienen. 33 de mano, ideas y noticias de la región patagónica. Ediciones Desmesura. Vamos a escuchar en la voz de Graciela Cross, poeta de San Carlos de Bariloche, poemas que estarán incluidos en su próximo libro, Regreso a las Invernadas. Este será publicado por el FER, Fondo Editorial Río Negrino. Graciela Cross, parte 2. Orquídeas en el supermercado. Entonces te vi, como en una película francesa, de lejos, comprando orquídeas en el supermercado. Te vi de lejos y con más claridad que nunca. Sentí cómo algo que estaba quieto otra vez se movía en mi pecho. Las orquídeas no merecen estar entre latas de arvejas y paquetes de arroz. Sin embargo, ahí están. Y gente como vos las compra para alguien que, lamento decirlo, no soy yo. Ahora me pregunto, si me siento pariente de esta orquídea de supermercado, por eso de no estar donde debiera, o todo es un efecto engañoso de película francesa. Cita en Sarmiento, dedicado al poeta Juan Carlos Moisés. La casa del poeta no es el poeta. El pueblo del poeta no es el poeta. Las calles del poeta no son el poeta. Los versos del poeta

O sea, puntualmente son dos barrios, dos barrios que se van a integrar, digamos, a partir de... No, están en el RENAVAD, pero bueno, se integran al trabajo, digamos. Se empezó a gestionar los proyectos y se hizo el trabajo ahí, se van a empezar a hacer obras con el gas. Es tan necesario, importante, bueno, pero es una de las obras, porque la idea es que podamos terminar de integrar el barrio por completo, todos. Bien. Pero bueno, la idea es empezar por lo más urgente y ir al gas, y entonces nos pusimos ahí a trabajar enseguida. Bien, y ahora viniste a visitar una obra que van a estar desarrollando el MT, que tiene que ver con la conexión de 117... Interconexiones de agua potable, y es tan necesaria también, que es, uno cree por ahí en las zonas más al norte del tema, pero el agua es indispensable para todo. Y en estas zonas también, pues hay épocas de mucha sequía, entonces bueno, vinimos a no solamente a ponernos a ver el trabajo y a ver también lo que falta y cómo sigue, porque la idea es que ya lo que está es cómo se sigue, ¿no? Ante tanta necesidad en los barrios populares tenemos que siempre tener esa mirada en futuro, de cómo sigue. Desde que se creó la Secretaría, desde el inicio de su gestión, ¿cuántos barrios se pudieron integrar de esos 4.200 barrios? 4.416. Nosotros tenemos el desafío, nos pone Daniel Arroyo, nuestro ministro, de 400 barrios, intervenciones en 400 barrios por año. Nosotros ya llegamos casi a los 100, así que tenemos ahí un número de trabajo, sabiendo que empezamos a trabajar recién este año con el fideicomiso, con los recursos, que el año pasado no pudimos gestionar mucho desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y sí lo podemos hacer en Desarrollo Social, y venimos trabajando en más de 100 barrios y trabajando en la mayoría de las, creo en todas las provincias, que estamos ahora recién gestionando unos proyectos, pero casi en todas las provincias tenemos trabajo. Nosotros tenemos como dos miradas, ¿no? con la realidad en cuanto a la Secretaría, que es primero sanar, que tiene que ver con las conexiones de agua, cloaca, electricidad, pavimento, los espacios comunitarios, que es como curar. Y otra es prevenir, que son los lotes sociales con servicio, que lo venimos gestionando en varias provincias, cuesta porque bueno, es una política novedosa, sabemos que el tema de la tierra es un tema difícil, porque hay muchos intereses en discusión, pero estamos haciendo trabajos muy importantes en Córdoba, tenemos un proyecto para salir en Catamarca, tenemos proyectos acá, pero que es un tema muy delicado que no lo podemos dar a conocer como viene, porque tenemos que agotar todas las instancias y la expropiación es el último recurso. Hay un montón de figuras legales que se pueden utilizar para que la familia de los barrios tengan el dominio de la tierra, así que no nos dejamos pasar. Sabemos que en muchos lugares el tema de las ocupaciones va a seguir sucediendo mientras no lleguemos antes como Estado. La idea es poder llegar antes con este programa de lotear. El otro día salió una información de que a partir del impuesto a las grandes fortunas, bueno, ya se sabía esto, que había una parte de recaudación que iba a ir destinada a un fondo fiduciario justamente para la integración de barrios populares, que sería de 33 mil millones de pesos. Sí, más o menos tenemos ahí, nos llegó el número otra vez y va a nuestro fideicomiso, que es el que venimos ya trabajando con lo del impuesto país, que es el dólar turista, y ahora llegaría el aporte de grandes riquezas, que bueno, estaría... ¿Esto agiliza algo o no? Esos son los recursos de los que venimos utilizando, no solo la agilidad, el que sea ágil o no depende mucho del trabajo en conjunto, que no es solamente la Secretaría, sino que es de las organizaciones sociales, los municipios, las provincias, las gestiones que se puedan dar con otras áreas sensibles en cuanto al trabajo comunitario. Estamos trabajando con AISA, con la gente de obras hidráulicas, de obras públicas, entonces es un trabajo en conjunto. Ojalá se pudiera solucionar todo de un área, sabemos que no es así, necesitamos de todos y de todas. La última, después de la pandemia vos habías dicho que seguramente se iba a necesitar hacer un nuevo reglamento, ¿no? Sí. Porque lógicamente habían crecido, se habían extendido barrios populares ya existían y otros nuevos que se crearon. ¿Hay algún tipo de dimensión, alguna idea de qué número estamos hablando, de cuántos barrios se han hecho? Yo viste que la semana pasada lanzamos la reapertura para la actualización de los datos y el ingreso de nuevos barrios que se hicieron. Nosotros teníamos el corte en diciembre del 2016 y ahora lo hicimos a diciembre del 2018. Y es muy difícil, sabemos que por sí los barrios crecen, sabemos que los polígonos se agrandan por el crecimiento natural de los barrios, pero creo que la pandemia va a ser su parte, digo, muchas familias que no pudieron pagar sus alquileres se volcaron a los barrios populares y creemos que vamos a llegar a los 5.000 barrios seguramente. Entonces, bueno, ojalá que sea menos, la idea es que puedan ser menos, pero bueno, tenemos que integrar todos lo que podamos, no solamente proteger con el RENAVAP, sino a través del Estado. Tenemos una política muy impregnada desde el presidente, que nos dice que empecemos por los últimos para poder llegar a todos y a todas, y eso lo hacemos valer en cada vez que visitamos un barrio, cada vez que gestionamos, cada vez que designamos los recursos para que los proyectos se realicen. Así que estamos por ese camino. Bueno, ya llegó el taxi, así es que nos despedimos. Literal va a ser hoy, ya llegó el taxi, así es que nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Gracias Julia Biagioli, gracias Fabián Agosta y al resto de compañeros y compañeras del equipo de comunicación popular Al Margen por hacer este contenido radiofónico y por supuesto a la audiencia. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.